Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Danitza Carreño y ya comenzamos en esta cita virtual que tenemos aquí en FM OK a revisar los temas más solicitados por ustedes en esta programación que tenemos en nuestras 17 antenas de Arica Punta Arenas. Vamos a contarte que baja dos lugares, ya está ubicado en el 10, ella, Sofía Reyes, con el tema Échalo Pa' Acá. Y también sube una posición, lento pero seguro, y se ubica en el 9 el tema Savage Love de Jason Derulo y Watch. Con eso comenzamos a revisar la lista 10 aquí en FM OK. Pasamos lista. Solo éxitos. Lista 10. El ranking oficial de FM OK. 10. Échalo pa' acá, pa' que lo malo se arrodille. Y échalo pa' allá, si está bueno solo dime. Y échalo pa' acá, échalo pa' acá, pa' acá. Todo lo que brille, échalo pa' acá. Que el amor no se ilumine, si no, échalo pa' allá. Una vez tus pies bailando, no te puedes echar pa' atrás. Échalo pa' acá, pa' acá. Esto es un juego de mesa, literal como un rompecabezas. Así que relájate y toma cerveza. Toma todo lo que se te atraviesa. La neta, suelta lo que no te interesa. Y si no quieres, pues no vayas, qué pereza. En la vida hay que soltar lo que nos pesa. Y ya verás cómo la chueco se endereza. Y a mí me gusta cuando tú te pones así. Es más, yo a ti te amo cuando tú te pones así. Me va a ver si me rapito dicen que sí. A veces pienso que para ti fue que nací. Todo lo que brille, échalo pa' acá, pa' que lo malo se arrodille. Y échalo pa' allá, si está bueno solo dime. Y échalo pa' acá, pa' acá. Todo lo que brille, échalo pa' acá. Que el amor no se ilumine, si no, échalo pa' allá. Una vez tus pies bailando, no te puedes echar pa' atrás. Échalo pa' acá, pa' acá. Todo lo que brille, échalo pa' acá. Si va pa' atrás, que sepa bailar, ya. Dale pa'lante, pero con movimiento. Mejor morir de héroe, pero en el intento. Todo lo que brille, échalo pa' acá. Pa' que lo malo se arrodille. Y échalo pa' allá, si está bueno solo dime. Y échalo pa' acá, échalo pa' acá, pa' acá. Todo lo que brille, échalo pa' acá. Que el amor no se ilumine, si no, échalo pa' allá. Una vez tus pies bailando, no te puedes echar pa' atrás. Échalo pa' acá, pa' acá. Mamita en mi hammas, hago una bay. Yo quiero comerte completa pa' chupar. Yo quiero llevarte de viaje pa' Dubai. Y como tú eres friki, que me contigo no se bonsai. Look in my neck, how it shine. Look in my rolling the time. Con la baby flow de Bonnie and Clyde. Ahora estamos worldwide, oh chat. Y a mí me gusta cuando tú te pones así. Es más, yo a ti te amo cuando tú te pones así. Me va a ver si me rapito dice que sí. A veces pienso que hasta ti fue que nací. Que brille, échalo pa' acá, pa' que lo malo se arrodille. Y échalo pa' allá, si está bueno solo dime. Y échalo pa' acá, pa' acá. Todo lo que brille, échalo pa' acá. Que el amor no se ilumine, si no, échalo pa' allá. Una vez tus pies bailando, no te puedes echar pa' atrás. Échalo pa' acá, pa' acá. Usually don't be falling fast. tripping, me coming back to back. I just found out the only reason that you loving me was to get back at your ex-lover. But before you leave, usually I would never even care. Baby, I know you're creeping, I feel it in the air. Every night and every day, I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get to, but I still want that. You're savage love. You're savage love, love, love. You're savage love, love, love. You could use me, 'cause I still want that. Baby, I hope that this ain't karma, 'cause I get around. You wanna run it up, usually don't be falling fast. You got a way of making me spend up all my cash. Every night and every day, I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get to, but I still want that. You're savage love. You're savage love, love, love. You're savage love, love, love. You could use me, 'cause I still want that. You're savage love. Ooh, la, la, la. You're savage love, love, love. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Seguimos avanzando como siempre en este día domingo y te cuento que llevamos en el número 8, baja un lugar esta semana también aquí en la lista 10, es Ozuna con el tema Caramelo. Te contamos que Ozuna también ha sido seleccionado para entrar al récord Guinness 2021. Bueno, ya desde el año 2018 había estado, y el 2019 también fue reconocido por ser el artista con la mayor cantidad de videos vistos en YouTube y también por ser el artista solista con la mayor cantidad de premios Latin Billboard en un solo año. Bueno, el próximo año estará nuevamente Ozuna en la sección, esta vez de cultura popular, así que ahí va a estar en los récord Guinness 2021. Ozuna, que lo escuchamos ahora en la posición número 8. Esto es Caramelo. 8. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde el sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Volví a probar, tu boca no pierde sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Esa boquita tan dulce, sabor la caramelo. Ella es un ángel, pero si la tientes caliente, fuego siempre en alta, no necesita vuelo. A nadie le cuenta cómo es que la consuela y es muy atractiva. Prende de la sativa, siempre provocativa, soltera vive la vida. Que traje baño que se ve bien explosiva. Todos los domingos es por con toda la combiadida. Dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya tú eres mía. Dale, dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. volví a probar. Tu boca no pierde sabor a caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor a caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Siempre seré tu bandolero. Te juro que de todo esto me olvidas primero. No tienes que preocuparte por lo que quiero. Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo. Mi amor me complace, me mata siempre que me lo hace. Hay pales que me tiran, pero en flor le da clase. Tu madre y tu pez se robaron todas las bases. Está tan dura que como ella cada 100 años dale, nace. Dale, ven, mátame, dice dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya tú eres mía. Dale, dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor a caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor a caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. El negrito claro, Ozuna. Dímelo, Botay. Esto es Lista 10. También en Spotify. Recién escuchábamos la posición número 8 esta semana junto a Ozuna y el tema Caramelo. Y en el 7, atención, también está Ozuna, pero esta vez acompañado de Camilo con el tema Despeinada, que baja un lugar. Bueno, te contamos ahora un poco de Camilo, porque este artista colombiano inauguró esta semana la temporada de conciertos previos a los Latin Grammy 2020, que se van a realizar el próximo 21 de noviembre. El repertorio que presentó Camilo el jueves recién pasado en la sesión acústica incluyó sus temas más virales y con los que actualmente acumula más de 1,000,000,000 de reproducciones en las plataformas digitales. Por si lo quieres ver, bueno, lo buscas ahí en sus redes sociales y está todo el material. Además, agregar que tienen 6 nominaciones este chico a los Latin Grammy por su disco Por Primera Vez, que salió al mercado en abril del año 2020. Está fresquito y ya tiene muchas nominaciones, así que bien por Camilo. Lo escuchamos junto a Ozuna, el tema es Despeinada. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Porque todo tiene que ser confuso. Desde el principio fuiste tú la que impuso que lo dejáramos así. El alma y la mente en un duelo, forcejando pa' quedarse aquí. Haciéndolo está muy adelante la nena. Sea con los demás y conmigo en humedad. Que cuando te vas más gana me da. Por algo será que no cambió lo de conocerte. Cambio que te vaya cuando amanece. Que te entrega pero no lo suficiente. No llama pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama. Muy maquillada, así será. Tu piel mojada, tan despeinada. Sin decir nada, así se va. Así será. No hemos empezado y odio cuando tú te vas. Solo hemos hablado y te siento muy humedad. La vida es muy frágil, mira qué fácil se va. Así. Una mujer como tú yo quiero. Quédate que yo te necesito. Pueden regalarme el mundo entero. No te cambiaría, eso es un mito, my. Hay una mujer como tú yo quiero. Quédate que yo te necesito. Pueden regalarme el mundo entero. Ay, pero por algo será. Que no cambió lo de conocerte. Cambio que te vayas cuando amanece. Porque te entregas pero no lo suficiente. No llamas pero cuando te aparece. Tu piel mojada, tira en la cama. Muy maquillada, así será. Tu piel mojada, tan despeinada. Sin decir nada, así se va. Ay, si tú te vas, guárdame un ladito que me voy detrás. Vámonos de aquí pa'

Por más que tú la llames, tampoco va a contestar. Ahora ya anda solo de rumba, tú te derrumba. Y ahora es tú porque su lágrima no valoraste. Ahora ella quiere carretera, y ahora más cara está soltera. Baby fuma la noche entera y le da tremenda loquera. Cuando coge la borrachera, le da cono y se faera. Y le entra la bellaquera, pero no se la da cualquiera. Pero ya, ya, ya, ya, for. Ahora todo cambió, te toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora todo no cambió, toca a ella. Nunca hay una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Esto es Lista 10. También en Spotify. Terminando recién el primer bloque del programa, te contamos que ya vamos en el número 5. Sí, recién escuchábamos el 6 que ingresa esta semana al ranking junto a Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía y Farruko. El tema se llama Relación Remix. En el 5 ya estamos y baja un lugar. Sí, otro grupo de chicas esta vez. Lola Índigo, Dana Paola y Denise Rosenthal con el tema Santería. Bueno, a través de las redes sociales, esta chica, ¿no? Denise Rosenthal comunicó a todos sus fanáticos que el próximo 5 de noviembre lanzará una nueva canción. Se trata, atención, de Dormir, sencillo, en el que ha trabajado durante la cuarentena y que será lanzado en todas las plataformas digitales. Así que, atención fanáticos, con esta chica, Denise Rosenthal, que la escuchamos hoy junto a Lola Índigo y Dana Paola en el número 5. Ya suena Santería. 5 5 5 5 5 5 5. Se acabó tu dinastía. No soy emperadora, pero la corona es mía. Tengo el mando y tú no lo sabías. Yo ganando y tú te lo perdías. Ahora viene rogando. Tengo bendiciones, por eso le estoy rezando. El perdón que tú estás esperando. No hay cura ni santo. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando. No fue culpa mía, solo estaba jugando. Te hice santería y tú me sigues pensando. Cerramos el primer bloque en este ratito, así que nos vamos a separar un breve instante. No te muevas, porque ya te cuento que viene Camilo, viene Maluma, Nuevamente viene J Balvin, así que no te separes. Seguimos con más aquí en la Lista 10. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1. Revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22. Solo éxitos. Estás escuchando la Lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1. Revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22. Solo éxitos. Ya estamos de regreso y luego de la tanda de comerciales y te contamos que vamos en el 4. Sube un lugar, sí, lento pero seguro, es Camilo con el tema Vida de Rico. Y también nos vamos a quedar con el destacado que ya empieza a sonar durante la próxima semana. Desde mañana el lunes nos vamos a quedar con el destacado de Sebastián Yatra y el tema que se llama Chica Ideal. Así es. Y uy, que lo tiene muy contento en todo caso Sebastián Yatra, porque está nuevamente junto a Dana Paola, según lo han confirmado sus redes sociales. Sí, parece que es su chica ideal, ¿no, Dana Paola? En fin, nos vamos a quedar entonces con Sebastián Yatra, el destacado, que empieza a sonar mañana lunes, Chica Ideal, y en el 4, Camilo con Vida de Rico. 4. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que pa' ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa' el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. El viaje que tú te mereces no será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón a Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes, haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. El ranking Lista 10. Tu ranking en FM OK. Blessings to every girl whenever I run with my feelings. Are you me wine? I'm alive, yeah, baby. Hey, yo, Jatra, Guayna, Guayna. I'll be on the charts. Debo confesar, ahora estoy buscando algo más. Una razón para volverme a enamorar. Porque eso es tuyo. Quiero una chica, quiero una ya. El amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una chica, quiero una ya. especial. Quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa mañana, oye. Quiero una chica, quiero una yal. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Que no digas que la toque y sea lo que baile y le rebote, bote. Por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Que no digas que la toque y sea lo que baile y le rebote, bote. Por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río. Por usted me he buscado mil líos. Quiero que me abracen en Bogotá en la noche, hay frío. Y que me sobes el pelo, mami, mientras me quedo dormido. Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar. Alguien que coma mucho, alguien que salga a rumbear, pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar. Quiero una chica, quiero una yal. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa manialo, yeah. Quiero una chica, quiero una yal. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene distante. Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante. Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene de ti distante. Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante. Quiero una chica, quiero una yal. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa manialo, yeah. Quiero una chica, quiero una yal. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa manialo, yeah. Es buena bichi, mi chichi. Es buena bichi, Sebastián ya atrás. Hablando lindo. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. En los primeros lugares ya estamos ubicados aquí en la lista 10. Avanzamos rápidamente al 3. Ahí está, porque se mantiene igual esta semana nuevamente el tema de Aya Nakamura junto a Maluma y el tema Yaya. Hace algunos días también te vamos a contar que Maluma sorprendió a su madre después de 5 meses sin verse por esto de la pandemia, ¿no? El cantante volvió a su Medellín natal y grabó el momento del emotivo reencuentro. En más de una ocasión, Maluma ha manifestado públicamente la importancia que tiene para él su familia. Definitivamente dijo, la familia es lo más importante de mi vida, es el corazón y el alma de mi carrera musical. Y vaya que tiene razón, porque si no, ¿qué seríamos sin la familia, no? Es increíble lo que piensa Maluma y que le ha ido bastante, pero bastante bien este último tiempo. Nos quedamos con él junto a Aya Nakamura en el 3, escuchas Yaya. 3. Maluma, baby. Ay, bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué son tus ganas de pelear? Ya que me empiezo a enamorar y tú ya quieres terminar. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, yeah, yeah. Tú solita te matas. Pensando que tengo gatas de más y que me la paso de fiesta. Oh, ja, ja, ja, ja. Y'a pas moyen, ja, ja. J'suis pas ta gata, ja, ja. Genre, en katana, baby, tu t'es ça. Oh, yeah. Bájale, bebé, esto no lleva nada. Esto de pelear, no me gusta nada. Si quieres, mándame location pa' la bruta. Y si me pierdo, pues la ruta tú me la das. Si te quiero y es de cora, soy sincero y no lo ves. Gana el que no se enamora. Y yo aquí perdí otra vez. Sin irte yo ya te olvidé. Peleándome por TVT. Deja la película, bebé. Esa ya la vi por TNT. En katana, baby, tu t'es ça. Oh, yeah, yeah. Tú solita te matas. que me la paso en fiesta. Oh, ya, ya, oh, ya, ya. Y'a pas moyen, ya, ya. J'suis pas ta cata, ya, ya, ya. En katana, baby, tu déta. Oh, ya, yeah, ya, yeah. Tú solita te matas, pensando que tengo gatas de más y que me la paso en fiesta. Oh, ya, ya. J'suis pas ta cata, ya, ya, no. Y'a pas moyen, ya, ya, ouais. En katana, baby, tu déta. D'après toi. El ranking, lista 10, tu ranking en FM OK. Recién escuchábamos la tercera posición aquí en la lista 10. Es esta chica, ¿no? Aya Nakamura junto a Maluma. Y el tema Yaya en el 2. Atención, también se mantiene igual. No ha variado para nada la posición desde la semana pasada. Es el tema de J Balvin junto a Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy. El tema se llama One Day. Y también nos vamos a quedar con nuestra canción Retro Top, la número 1 en un fin de semana como este, pero de noviembre del año 2000. Ha pasado bastante, ¿no? Bastante agua bajo el puente. Pero nos vamos a acordar de este tema que sonaba ya hace 20 años. ¡Qué increíble! Es de Madonna y el tema se llama Music. ¿Se acuerdan o no? Bueno, ese tema ya tiene 20 años. Es increíble pensarlo, ¿no? Nos quedamos con eso, la canción Retro Top. Y en el 2, J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy, ya suena One Day. 2. You know that sometimes I think about us now and then, but I never wanna fall again. Yo no te quisiera olvidar, pero contigo es todo nada. Yeah, yeah. You're deep in water, you're drowning us. You question my love like it's not enough. But I hate that you know, you know, you know you got me tied up. You regret it now, but it's your mistake. What makes you think that my mind will change? And you hate that you know, you know, you know, you know you messed up. One day you'll love me again. One day you'll love me for sure. One day you'll wake up feeling how I've been feeling, baby. You'll knock at my door. One day you'll love me again. Love me again till the end. One day you'll beg me to try. One day you'll realize I'm more than your lover. I'm more than your lover, I'm your friend. Acércate un poquito nomás, que yo quiero que te quedes conmigo. Deja tus amigas ahí atrás, que nos vamos en un viaje escondido. Nos vamos pa' Trucks and Caicos, y allí calmamos las canas. Suéltate conmigo, mamá, que ya no hay marcha atrás. Una noche sin ti no es tan fácil, baby. Que yo soy pa' ti y tú eres pa' mí. Nunca me dejes de querer. Oh, na, na, na. Contigo por siempre, baby. No quiero dejarte esta vez. One day you love me again. One day you love me for sure. One day you wake up feeling how I've been feeling, baby. You knock at my door. One day you love me again. Love me again till the end. One day you'll beg me to try. One day you'll realize I'm more than your lover. I'm more than your lover. I'm your friend. En el fondo, otra baby me escribe, nunca le respondo. La vida da vuelta y el mundo es redondo. Y yo voy a que te beso de nuevo en London. O si no es Marbella, encima de la arena viendo las estrellas. Yo sé que ni las olas han borrado mi huella, pero tu picha eres lo que me atropella. Sol, playa y en la arena vamos allá. Baby, no te quedes calla. Yo sé que tú quieres guayar conmigo otra vez. Me tienes en depresión, fumando en la habitación. Pero yo sé que one day you love me again. One day you love me for sure. One love, I'm your friend. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. One day you love me again. One day you realize I'm more than your lover. I'm more than your love, I'm your friend. Bob on the Bible. Tiny. Latino que la familia. El ranking, lista 10, tu ranking en FM OK. Esto es Lista 10, también en Spotify. Y bien, ya llegamos al primer lugar esta semana aquí en FM, ok. Otra semana más. Agarrado del primer lugar está el Maluma con el tema Hawaii. Así que bien con todos los fanáticos que han hecho que este tema se mantenga semana tras semana en este primerísimo lugar. Si tú quieres que tus otros artistas sigan escalando, bueno, tienes que solicitarlo durante la programación que tenemos aquí en FM, ¿ok? Bien, no te vayas ahora porque seguimos en este Domingo Total junto a Marquito y junto a Brittany. ¡Nos vemos! ¡Chao! One. Deja de mentirte, yeah. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron.